Hoy es día de la madre, y las hijas con los hijos forman rueda de alegría junto a un mantel familiar. Y yo que vivo soñando y en todo y nada me fijo, aquí estoy comprando rosas, que yo mismo las elijo, porque las quiero muy blancas, como el alma de mamá. Hoy es día de la madre, y aunque la mía se ha ido, yo necesito esas rosas, pues las quiero deshojar frente al altar del recuerdo, mojadas por el rocío de mi llanto silencioso, respetuoso, arrepentido. En este día tan tuyo, Dios te bendiga, mamá, por tu nombre, que es el nombre que yo pronuncié primero, por tu sangre, que es mi sangre y la única verdad, por los besos que me diste, los más puros y sinceros, que en el vivir de mi vida ya nunca más me los dieron. En tu día inolvidable, qué dulce es decir, mamá. Por el nido de tu pecho, que mis sueños acunaron, por los mimos que me hacías para no verme llorar, por el bálsamo piadoso que el Señor puso en tus manos, por todo lo que te debo, por todo lo que me has dado. Ante tu imagen repito, Dios te bendiga, mamá. Por las noches angustiosas en que te tuve despierta, cuando la fiebre en aumento me impedía respirar, por tu voz tan diferente, por tu oído siempre alerta, por tu mirada anhelante que veía mi conciencia, en este glorioso día, qué lindo es decir, mamá. Por los ingratos momentos que por mi culpa has pasado, cuando ingenuo me creía ser dueño de la verdad, y vos guardabas silencio, sabiéndome equivocado, y hasta me dabas un beso al regresar derrotado. En este glorioso día te pido perdón, mamá. Hoy es día de la madre, y están de fiesta los niños, que tienen la enorme dicha de poderlas abrazar, de colmarlas con sus besos, de ofrecerles su cariño. Si supieran esos pibes de qué modo los envidio, y aprieto fuerte los ojos porque no quiero llorar. Hoy es día de la madre, y las hijas con los hijos forman rueda de alegría junto a un mantel familiar. Y yo que vivo soñando y en todo y nada me fijo, aquí estoy comprando rosas, que yo mismo las elijo, porque las quiero muy blancas, blancas como el alma de mamá.